Desde hace más de 30 años que Radio Comunitaria La Ranchada reivindica el derecho a la comunicación y la información. En esta reivindicación del acceso a la información, los sectores populares de los barrios de Córdoba forman parte de nuestros contenidos. Desde hace muchos años, La Ranchada y el movimiento Carlos Mujica asumimos el compromiso de compartir las voces de los y las referentas de los barrios que se ponen a sus espaldas el cuidado de los y las vecinas de los barrios populares. En nuestra radio suenan las voces de las compañeras que desde los comedores y merenderos piensan en las necesidades de las familias de sus comunidades. Entendemos que el verdadero problema que azota a los vecinos y vecinas de los barrios populares tiene que ver con la desigualdad socioeconómica en la que vivimos. Denunciamos la estructura de violencia y delito del narcotráfico y reclamamos, a través de nuestros contenidos, por políticas públicas que resguarden la seguridad de las personas que sufren el consumo problemático. Las luchas que nos representan como medio de comunicación y organización social tienen que ver con las banderas del derecho al techo, a la tierra y al trabajo, pero también la bandera de pensar en una sociedad justa y equitativa para todos y todas, donde el consumo problemático y las violencias son moneda corriente en nuestros barrios vulnerabilizados. Consciente de los prejuicios que se nos pueden cargar, la comunicación popular es una convicción que nos representa y hace a nuestra identidad en el compromiso de seguir acompañando y siendo parte de las luchas sociales de nuestros barrios de Córdoba.